Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Las reseñas de Confesiones de un jugador. Oh yeah. Bueno, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a estos programas especiales de Confesiones de un jugador que no tienen número y en los que cubrimos pues juegos de diversa índole. Generalmente, hasta ahora, la fórmula nos ha llevado a hablar de forma exclusiva de un título. Anteriores entregas han versado sobre Pokémon X e Y con invitados tan ilustres como los que tenemos hoy aquí, la señorita Berenic. Hola, muy buenas. Y el señor Luke Ryder. Hola, buenas tardes. En otras ocasiones hemos tenido a la señora Flow hablando de un juego como Wii Partillo. Hoy vamos a darle una vuelta a la fórmula y aprovechando que estamos aquí los tres juntos y hemos jugado a juegos de diversa índole, pues cada uno va a hablar de un título. Va a ser como una especie de mini 15 segundos de gloria, pero centrándonos cada uno en uno, dos títulos. Y nada, seguimos explorando fórmulas para cuando llegue el momento de evolucionar. Entonces, pues hoy vamos a cubrir dos títulos para 3DS y dos títulos que están disponibles para Steam. En un principio vamos a comenzar con Luke, si os parece, y Verónica le va a ir haciendo algunas preguntas, la señorita Berenic. Bueno, Luke, pues empieza contándonos, ¿qué tal? ¿De qué va Nilumbra? Pues Nilumbra es un videojuego hecho por la compañía Beautiful Games, que es una compañía española. Nada, es una compañía algo pequeñita. Según veo, tienen apenas 6, 7, 8 integrantes. Y han hecho un juego tan bonito como este que se llama Nilumbra. Nilumbra es un juego que, bueno, he jugado para Steam porque ha salido el mes pasado, salió en Steam, pero por lo visto estaba disponible en iOS desde el año pasado o cosas así. Así que en este caso es una reedición del mismo juego de iOS. ¿De qué va? Pues va de manejar a un ente desconocido que ha nacido de la nada por diversos parajes naturales, mientras que la nada trata de engullirnos para que volvamos a formar parte de ella. La peculiaridad de este juego es que, aparte de los movimientos normales que pueda tener el personaje, que son moverse para la izquierda y derecha y saltar, no tiene más, pues en este juego nos valemos de una paleta de colores que a la vez son poderes. Usamos el ratón para seleccionar cada uno de los diferentes colores y con ese color podemos pintar el entorno a nuestro antojo para permitir que nuestro personaje pues tenga algún control sobre él y así hacer el juego un poco más dinámico. ¿Cómo funcionan exactamente los colores y demás? Pues, a ver, creo que no es un spoiler si hablamos un poco de los colores, porque el juego no, claro que no, hay el rojo, el verde, el amarillo. No, coño, me refiero a que no es un juego muy largo en realidad y no tiene muchas pantallas, así que puedo decir un poco a qué corresponde cada color. ¿Sí? Por ejemplo, en realidad el primer color que acabas recogiendo es el color azul, ¿vale? Y conforme usas el color azul en una superficie, la haces más deslizante. Esto permite a nuestro personaje correr o deslizarse más rápido sobre ella para poder saltar a plataformas más altas o poder pintar debajo de, o sea, en un suelo en el que vamos a poner una caja pesada para que nos sea más fácil deslizar la caja. Después de eso, pues pasamos a conseguir el color verde, que puesto o pintado en una pared o suelo hace esa superficie, la hace pues que rebote y nos permite saltar más alto, nos permite saltar a sitios que antes no podríamos. Uh-huh. Y bueno, no voy a hablar más de los colores, pero es un poco así, es usar cinco diferentes colores, que al fin y al cabo son poderes, pues para manejar nuestro entorno. Uh-huh. ¿Y todo esto cómo se maneja? Pues el manejo es muy sencillo, se maneja con las teclas de dirección del teclado y con el ratón para seleccionar la paleta de colores y para pintar. Por supuesto, este juego no tendría sentido con controlador. Y bueno, tal como he dicho, al ser un juego que es reedición de iPad, pues parece ser que en iPad tiene un manejo parecido, ¿no? Que es simplemente una flecha para la izquierda, para arriba y para la derecha, y luego pues seleccionando con la pantalla táctil los colores para luego pintar sobre el mismo escenario. Uh-huh. Por lo que estás contando, este juego tengo entendido que también va a salir finalmente en algún momento en Wii U. El manejo sería bastante factible con ese controlador, ¿no? Vaya, sí, pues en realidad no tenía constancia lo de Wii U, pero yo creo que sería una plataforma perfecta, ¿sabes? Porque cuando yo lo he probado en Steam con ratón, se me hace un poco... No estoy totalmente acostumbrado al manejo de ratón para pintar la pantalla, pero sin embargo yo creo que haberlo hecho en una pantalla táctil hubiera sido más fácil a la hora de pintar, pero... En iPad no me hubiera llegado a convencer porque no me gustan las teclas direccionales que son simuladas en una pantalla táctil, por lo cual quizás una Wii U que tiene de ambos, tiene botones físicos y a la vez puedes usar la pantalla táctil para pintar, o incluso una PS Vita, pues sería, uh-huh. Yo creo que sería una plataforma perfecta. Ok, yo esta información la pude comprobar en un Nintendo Direct que hicieron a finales de agosto, en el que anunciaban títulos que iban a llegar en algún momento a la eShop de Nintendo. Entonces lo vi. Pero bueno, esta versión que tú has probado de Steam ha salido a 9 pavos. Uh-huh. Estamos en un momento muy bueno porque hay muchísimas ofertas digitales. Eso implica que esos 9 pavos se pueden convertir fácilmente en un 50% de descuento, que son unos nada detenibles, 4,5 pavos. Y es más fácil encontrarlo barato en PC. Sí, claro. Uh-huh. Sobre el precio, yo te voy a ser sincero. Después de haberlo jugado, por lo menos a mí las sensaciones que me ha dejado son claramente que el juego merece la pena por el precio que vale. Ok. O sea, que sí, que bueno, te puede dar un número de horas limitado, porque, bueno, hablaremos un poco de los modos de juego que tiene este juego ahora después, pero... Uh-huh. Pueden ser entre 2 a lo más corto y unas 6 o 7 si te vas a lo largo. O sea, aunque sea, quiero referirme que aunque sean pocas horas, es un juego que a mí me ha dado bastantes sensaciones positivas. Y por ese precio, bueno, yo lo veo bien. Es casi de los mejores juegos que he jugado este año, en realidad. Pero bueno, lo mismo que siempre. Si alguien no está muy convencido, que lo... Por ese precio, pues por unos 5 pavos que puede llegar a costar en rebajas, pues yo lo veo bastante factible. ¿Este juego a nivel artístico cómo se mantiene? El nivel artístico de este juego es muy particular, porque digamos que por su propia concepción es muy colorido. Ahí yo lo primero que vi de este juego fue una captura de pantalla y digo, coño, y me llamó mucho lo colorido que era. Por otra parte, tiene un añadido muy chulo, que por lo visto no tiene la versión de iOS, que es la incorporación de un narrador. Un narrador que bueno, tiene una voz muy potente, y una voz que, bueno, es en inglés, y la gente se ha quejado mucho de... Bueno, hay gente que se ha quejado de que siendo españoles no han doblado esto al español, pero yo tengo que decir que la voz en inglés es muy, muy, muy correcta, es una voz espectacular, y bueno, a pesar de estar el juego en doblaje inglés, el texto sigue estando en español, así que no es mi problema, y eso, a mí la voz del narrador me encanta. Y el narrador nos sirve un poco para guiar los pasos de nuestro personaje, que bueno, empieza un poco metiéndose con él, maltratándolo psicológicamente, y luego, pero conforme vas avanzando en la historia te das cuenta de que no, que el narrador lo acaba comprendiendo y el narrador casi se vuelve un poco parte de la historia. Uh-huh. Vale. Bueno, bien, con respecto al tema del idioma, tampoco veo yo ahí mucho problema, porque de lo que se trata, como en cualquier persona que entre al negocio de los videojuegos, también querrán vender. Y evidentemente... Sí, es lógico. El inglés es un idioma accesible para la mayoría de personas. No obstante, tiene subtítulos en español, ¿no? Sí, sí. Lo que te quería decir con todo esto, que hay gente... he leído algunas críticas al respecto, pero que vamos, que yo no lo veo para tanto. Yo lo veo algo normal y un doblaje bastante bueno. Uh-huh. Berenic, ¿tú estás viendo alguna pantalla del juego? ¿Qué opinas de lo que ves? Sí, bueno, estoy mirando así un poco a la vez que hablo con vosotros un vídeo. Y nada, me parece así de primera impresión muy bueno, pero no termino de ver muy bien lo del tema de los colores que van apareciendo así solos, no, o sea, me imaginaba que tenías como una paleta. Sí, no, te vas apareciendo solo dos opciones. Vale, te cuento. Resulta de que este juego es un, bueno, al fin y al cabo es un plataforma un poco reinventado, pero es un plataformas con 5 zonas. Y cada zona, pues creo que se tiene sus 6 o 7 pantallas. Cada zona se encarga de darte un color nuevo. Y bueno, es lo típico, lo consigues en la primera pantalla de cada zona y luego pues se trata de poco a poco ir jugando un poco con ese color, con lo que hace, y luego combinándolo un poco con los que tenías anteriores. Pero claro, no todos los colores están disponibles del principio. Lo vas consiguiendo conforme vas avanzando. Bueno, en general, ¿qué sensaciones te ha transmitido esto? Por lo general parece que es muy bien, pero hay algo... ¿Tú quieres enfatizar algo al respecto de este juego? ¿Esto es divertido? ¿Esto vale. Está chulo de jugar? ¿Es especial? Mira, yo, si te parece, te voy a hacer dos... te voy a distinguir entre dos sensaciones que me ha dejado este juego. La primera es mientras me lo jugaba, mientras me lo pasaba, y la otra es cuando me lo terminé de pasar. ¿Vale? Pues... Para empezar, mientras lo jugaba, a mí me parecía un juego, sin usar muchas palabras, me parecía un juego bonito. Simplemente bonito y, no sé, me transmitía unas sensaciones muy buenas. Por una parte, la música es cojonuda. Por otra parte, el narrador, todos los escenarios eran muy bonitos. Lo que pasa es que no le encontraba ninguna dificultad, la verdad, porque... No sé, pasaba un poco, pero sí que es verdad que me gustaba jugarlo. Pero no me resultaba difícil, era un coser y cantar. Y bueno, tal como he dicho, el juego no es muy muy largo en sí mismo. Dura apenas 2 horitas en poderte pasar los 5 mundos. Pero son 2 horas que se te pasan volando. Yo lo jugué del tirón, de hecho. Bueno, pues hasta aquí como ya he dicho, fue las sensaciones que yo tenía mientras me lo pasaba. Sin embargo, cuando me lo terminé de pasar, sin entrar en mucho spoiler, hablaremos que se desbloquea un modo nuevo, que es la gracieta de este juego. Se te desbloquea un modo nuevo que te permite volverte a pasar todo el juego, pero en modo muy, muy, muy difícil. ¡Oh, Dios! Exacto. Entonces, todo lo que no me aportaba el juego antes de pasármelo, vi que me lo... Digo, coño, me lo está aportando ahora y supone un gran reto, ¿eh? Y la verdad es que resulta bastante difícil. Según tengo entendido, solo un 1%, un 50%, un 0,50% de la gente se ha llegado a pasar en Steam... el logro de pasarse todo el modo secundario una vez superado el juego. ¿Y tú eres una de esas personas? No, todavía no. Lo llevo por la mitad, porque la verdad es que ahora no tengo mucho tiempo. Pero es un modo cojonudo. Yo creo que es lo mejor del juego. Bueno, en realidad lo mejor del juego es que es para todo público, en el sentido de que si te gusta lo que ves, te gusta hacerlo fácil y demás, pues le das una primera vuelta y ya está. Pero si eres de los hardcore que te gustan los retos y dificultades, pues puedes esperar a terminártelo, que tampoco es mucho, son 2 horitas, y encontrar un reto verdaderamente interesante. Bueno, pues de todos los modos lo estás poniendo muy bien. Sí, yo ya te digo, es un juego que me ha encantado. De todos los modos, algo que mencionar sobre el tema que, o sea, el modo que se desbloquea a la hora de pasar el juego, siendo un juego muy difícil, no es un juego, o sea, perdón, no es un modo muy difícil en el sentido de que hay que tener mucha habilidad. No, son puzzles. Al fin y al cabo son puzzles que son difíciles, pero que tienen una solución. Y son del tipo que cuando ves unas, cuando ya tienes la solución, dices, coño, ¿cómo no he caído antes? O sea, que no depende de la habilidad del jugador. Depende de ver el problema y de cómo solucionarlo. Por lo tanto, es un punto a favor. No requiere ser un jugador experimentado con mucha habilidad, no. Simplemente supone un reto de puzzles. Estupendo. Oye, ¿tú nominarías Nilumbra como uno de los títulos descargables del año? Sin duda alguna. Uh-huh. Ahí queda anotada esa propuesta. Lo único que voy a comentar, el único aspecto negativo que creo que tiene el juego, a mi manera personal, es que no está muy pulida la transición entre escenarios. O sea, cuando tú pasas de un escenario en una pantalla al siguiente, o sea, lo típico que ves mueves al personaje hacia la derecha, cambia el escenario y aparece el personaje en la izquierda, no me ha resultado del todo fluido en el sentido de que, voy a poner un ejemplo, cuando jugaba al modo difícil, tienes que estar cambiando constantemente entre pantallas y me resultaba me entraba un mareo terrible, por lo que no lo veo que está, era una transición muy muy forzada, pero por lo demás, o sea, es la única pega que le veo al juego. Por lo demás, es un juego que a mí sinceramente me ha encantado. Bueno, pues desde luego yo le echaría un vistazo. Berenice, ¿tú le echarías un vistazo a Nilumbra? Yo sí, por lo que me está contando y lo que ya estoy viendo en el vídeo y demás, sí que me llama la atención. Muy bien, pues ahí queda esa recomendación. Decir a todos los oyentes que están escuchando este programa que solamente por darnos vuestra opinión, ya sea sobre Nilumbra o sobre alguno de los otros títulos que comentemos en el programa, algún comentario, vaya a optar a ganar una clave de Steam de Nilumbra que han cedido los propios desarrollos de Beautiful Games y también el PR, que es el amigo Jesús Fabre. Vale. Así que tenéis una oportunidad simplemente por comentar. Dejaremos que pase un tiempo para que comente la gente y ya sabéis que en torno a final de mes todos los sorteos que han quedado por ahí colgando se resuelven. Pues, Luke, ¿alguna cosa más que nos quieras decir de Nilumbra o pasamos al siguiente título? Pues nada más, todo dicho. Ok. Pues, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues, como hemos dicho antes, os traigo también un juego de 3DS que se llama Jet Rocket 2. La venganza de Takai, creo que es el subtítulo. Es un juego que ha salido ahora en la eShop en este mes de noviembre, que es, como su propio nombre indica, la continuación del Jet Rocket, que fue un juego que salió en año 2010 para la tienda virtual de la consola virtual de Wii. Uh-huh. En su momento pues se ve que fue muy acogido y demás, y decidieron sacar esta segunda parte. ¿Qué nos ofrece este juego? Pues es simplemente un juego sencillo de plataforma. Digo plataforma en general porque, para bien o para mal, se usan varios tipos. Lo mismo te encuentras pantallas que son del desplazamiento, o sea, son pantallas en 2D simplemente, o la siguiente pantalla es una en 3D completamente, y luego la siguiente una en 3D pero en desplazamiento lateral de 2D al estilo Mario 3D Land. O sea que, que es muy variado en realidad. Te ofrece distintos tipos de juegos. Eso hay quien lo podría considerar una virtud, pero a mí no me ha terminado de encandilar este juego, y ha sido precisamente por eso, porque no me ha aportado nada claro de modo de juego. Varía tanto que no le he acabado cogiendo el truco. Y bueno, la verdad es que es un juego que se... No, sí, pregunta, dime. En este juego, a ver, manejamos, supongo, al protagonista, que se llama Jet Rocket. ¿Y quién es exactamente este Jet Rocket? Pues yo no he jugado al primero, así que no sé mucho sobre este personaje y parece que tampoco importa mucho. La historia es que han secuestrado a sus amigos, un robot malvado ha secuestrado a su amigo robot, ¿no? Mm-hmm. Y este Jet Rocket pues tiene que ir a rescatarlo. No es una superproducción de Hollywood ni nada, pero parece cumplir bastante. Oye, al menos argumento a su favor, no tiene un argumento sexista. No, no, desde luego. Vamos a rescatar a un amigo. Sí, claro, a un amigo robot. ¿Qué te parece eso, Berenice? Que no hay que rescatar a una princesa. Hombre, bien, porque todas las princesas tienen que ser rescatadas. Ya vamos a quitar un poco el topicazo, ¿no? No, no, eso ya lo quitaron los de Pixar el verano pasado. Y bueno, desde que tenemos también a Mulan, pero Brave es de esas princesas guerreras que... Poca broma, ¿eh? Y es que no la he visto. Bueno, pues ya tardas. Oye, esto a nivel visual tiene muy buena pinta, vamos, para ser un título descargable para 3DS. Sí, es un juego bastante chulo, con unos gráficos bastante chulos, o sea, impresionantes en el sentido visual, pero no me resultan bonitos. O sea, en el apartado artístico sí que es verdad que son unos gráficos bastante buenos. Y más teniendo en cuenta que es para una consola 3DS, pero no me acaban resultando muy repetitivos y no sé, mientras que por ejemplo comentaba antes con el Nilumbra, que es el juego tenía encanto en los escenarios, en este juego no me lo ha llegado a percibir. Yo he visto todas las pantallas, las he visto casi iguales, entonces no me resultaba, no sé, eran plataformas mecánicas, no le veía ningún atractivo. ¿Cómo se defiende Jet Rocket? Pues los movimientos de Jet Rocket son principalmente son saltar y hacer una especie de, puedes hacer también una especie de como de placaje rodando, y principalmente esos dos, y luego una combinación de ambos, que es saltar y volver a hacer un placaje. En plan como Sonic, creo, copia un poco el estilo de lucha contra los enemigos de Sonic. Luego aparte has dicho que tenemos fases en 2D, aparte de las 3D, pero también veo que hay unas cuantas fases de manejo de vehículos, ¿no? Sí, tal como te decía antes, es muy variado. Tiene tres mundos con cinco pantallas cada uno. Y entre ellos pues tiene minijuegos. A lo mejor pues pueden manejar a una nave espacial, o pueden manejar a una moto de agua, no sé, un poco de todo. Te digo, no, en realidad es algo anecdótico, solo se queda en esa pantalla. De hecho, uno de los aspectos negativos que le veo a este juego incluso es que la última pantalla es que es un poco, bueno, es bastante difícil, pero la dificultad radica en que manejamos a una nave espacial, y es algo, es un modo de juego que es la primera vez que lo usamos en el juego. Yeah. O sea, exactamente todo el momento manejando a un chico haciendo plataformas y saltando y tal, y de repente en la última pantalla nos sueltan a manejar una nave espacial, y de manera no bastante fácil, debo decir. Berenic, ¿tú estás viendo alguna pantalla del juego? No, en este juego no. Ok, yo me pregunto, yo ahora mismo sí que la estoy viendo, y hombre, lo que veo es unos gráficos muy coloridos, y sí que parece que hay unos buenos efectos de luz, sobre todo parece que se han currado mucho el tema del sol y que haya brillitos y destellitos como en la pantalla, ¿no? Sí, por esa parte sí, tal como te decía, los gráficos son muy correctos, son bastante impresionantes, y más teniendo en cuenta que es una 3DS. Luego, la verdad es que ya que hablamos de 3D, es un 3D que es muy exagerado. O sea, es el del tipo que lo pones un rato y te impresiona, porque la verdad es que es un 3D cojonudo, pero para mi gusto está demasiado fuerte, incluso con el regulador de la 3DS al mínimo. Es del tipo de 3D que si mueves un poco la pantalla, te acabas viendo una imagen totalmente distinta. ¿Sabéis a lo que hablo? Sí, sí. Y que te descuadra luego. Sí, exacto. Y yo el 3D, pues sí, lo acabé por quitar. Ok. ¿Cuándo morimos? Pues empezamos con tres corazones y tres vidas. Para cada vida, pues tenemos tres corazones. Los corazones, de hecho, me recuerdan mucho a los que se ven, por ejemplo, en cualquier juego de Legend of Zelda. Totalmente, ¿eh? Sí, además me ha parecido exactamente lo mismo. Y luego, pues eso, pues cada vez que nos quita vida algo, pues nos quitan un corazón. Podemos ir recuperando corazones a lo largo de la pantalla, y cuando nos quedamos sin corazones, pues perdemos una vida. ¿Hay continuaciones? Sí, puedes continuar todas las veces que quieras, pero si pierdes todas las vidas a lo largo de una pantalla, pues tienes que volver a empezar del principio. Oh, como en los Sonic. Sí, te pierden los checkpoints, pero bueno, no hay continuaciones sin problema. Veo poca pasión por tu parte. La verdad es que no me ha llegado a apasionar, pero tengo que decir a su favor que es un juego bastante entretenido. O sea, el único problema que yo le veo es que a mí no me ha ofrecido nada nuevo. O sea, lo veo que es una mezcla de varios estilos, varias jugabilidades, pero no se llega a decantar por ninguna y al final al cabo de todas cojea. Lo veo, por ejemplo, mientras jugaba me parecía muy, no sé por qué, recordaba mucho la jugabilidad de un Crash Bandicoot, sobre todo en las fases en 3D. Y no sé, siempre había cosas que digo, pues en otro tipo de juego esto me gustaba más. Que sí que es verdad que es muy variado, pero no acaba de destacar en ninguna de las funciones. Una cosa también que tengo que decir en su contra es que el manejo no me parece el más acertado, la verdad, porque, o sea, cuando te pegan un toque y te quitan un corazón, el muñeco retrocede de una manera bestial. Y eso quiere decir que eso en una de las últimas pantallas, del último mundo, que hay pantallas que tienes que ir haciendo casi el equilibrio por pantallas que si te mueves un poco te caes y te toca un enemigo y ya caes al vacío y estás terminado. No, pues pero vaya faena. Pero sí que es un juego que bueno, cumple su función de entretener. Tampoco parece que lo estamos poniendo aquí a caldo y tampoco eso. Cumple su función de entretener y por un módico precio, que es lo que vale, pues yo lo veo bien. Yo también. ¿Cuánto cuesta esto? Pues este juego vale 9 pavos. O sea, en comparación con Nilumbra, que vale lo mismo, pues ya habéis escuchado mis opiniones del anterior. Así que yo este por algo menos sí que lo compraría. De todos modos me daba la impresión de que mientras lo jugaba de decir, coño, pues este juego yo se lo tengo que poner a cualquier niño pequeño cuando tenga un hijo o demás, porque quiero decir que es un juego bastante completo y para personas que no han jugado nunca a un Mario o a un Sonic, pues a lo mejor sí puede llegar a sorprenderle. Pero yo que ya tengo mucho recorrido en esto, pues no me ha aportado nada. Ok. Bueno, Berenic, tú que has estado desconectada un tiempo del mundo de los videojuegos y ahora te has reincorporado con una 3DS, ¿esto de Jet Rocket 2, la ira de Taikai, te llama la atención lo más mínimo? Pues mira, como estaba diciendo ahora mismo Luke, nunca he jugado como tal al Super Mario, ni a nada de Mario, y porque no me llama la atención, la verdad, pero sí que he jugado bastante a Sonic, entonces también puede ser una opción. ¿Pagarías los 9 pavos que vale? Hombre, por pagarlo los pagaría, pero igual sí que me parece un poco excesivo. Me llama más Nilumbra, por ejemplo. Okay. Sí, también lo último que comentar de este juego es que, al igual que Nilumbra, pues cuando te pasas este, pues desbloqueas un modo adicional. En este caso simplemente es volver a jugar las pantallas que ya había jugado, pero teniendo que encontrar diferentes coleccionables. Si no los encuentras, pues no puedes avanzar a la siguiente pantalla. Yo la verdad es que tampoco he salido muy encantado del juego. He probado un par de pantallas y del nuevo modo y ya está, una vez pasado, pero no me he seguido llamando para jugar más. Bueno, pues de momento llevamos en nuestra lista, ya podemos ir tachando un par de nombres. Tenemos Nilumbra ahí apuntadito como muy recomendado y Jet Rocket 2 The Wrath of Taikai, que bueno, pues ya habéis oído las palabras de Luke. ¿Es gatillazo, Luke? La verdad es que no, porque no, tampoco tenía mucha esperanza en él, pero pero no sé, es un juego entretenido, la verdad, por el precio que se le puede llegar a sacar. Y bueno, tampoco está tan mal, no es la panacea, pero no está mal. Okay, bueno, pues si te parece le vamos a dar el relevo ahora a la señorita Berenic. Y pues nada, como yo os he comentado antes, yo os voy a hablar de Picross E3. Y bueno, no sé si habéis jugado alguno de los dos alguna vez a este juego. No, yo no sé nada de Picross. ¿Me habéis... No habéis visto pantallas ni nada. En Picross no era un juego en el que había que coger el lápiz táctil e ir trazando como recorridos. No. Vale, pues entonces no. Es un juego de puzzles. Que espérate a ver cómo lo explico yo ahora, porque es un poco complicado. Pero bueno, es una mezcla, para que os hagáis una idea, entre un buscaminas, el buscaminas típico del ordenador, entre un buscaminas y un sudoku, por decirlo así. Wow, suena apasionante. Sí, sí. Mira, a mí me ha costado al principio cogerle cariño. De hecho, he estado unos cuantos días que no lo quería jugar, pero porque no lo entendía, en realidad. Ya una vez lo entiendes, dices, pues está tirado, es muy fácil y muy entretenido. Pero tiene su cosa. Entonces, a ver si consigo explicar un poco cómo funciona. Empezamos, nada, son unas planillas, vamos, el principio es 5x5 para que sea así más fácil, y luego ya lo normal vas jugando de 10x10 o 15x15. Entonces, para que os hagáis una idea, si tenéis en mente como un sudoku, como la plantilla del sudoku, pero que fuese eso, en 10x10, te dan por las filas y en las columnas, te dan unos numeritos, que es lo que tú tienes que poner en cada fila y en cada columna. Si no me explico, me vais diciendo, porque es bastante difícil explicarlo. No te preocupes. Entonces, tú sigue, vale, sigue. Vale, pues, por ejemplo, te ponen en la primera fila, te ponen un 1 y luego un 2. Pues tú, a lo largo de las 10 casillitas que tienes en esa fila, tienes que colocar simplemente una, como sería, una bomba, o como lo quieras llamar. Aquí es una casillita rosa así muy mona. Entonces, tú tienes siempre, entre un número y otro que han dejado, o sea, si te han puesto un 1, es que tienes que poner una bomba. Y si te han puesto luego un 2, pues tienes que poner 2, o si son 3, 3. Tienen que ir luego seguidos. Pero entre un número y otro, siempre tiene que haber una casilla libre. ¿Vale? Entonces, tú tienes que ir jugando entre lo que te van diciendo las filas y las columnas. Pues claro, al principio tienes que ir a las columnas que más donde el numerito que de más alto te pongan, porque, hombre, las primeras son más fáciles y, por ejemplo, hay alguna que te dice 10. Entonces, si estás jugando a 10x10, es todas las casillas, ya marcas esa y ya te va orientando un poco justo en la coordenada que te hace entre la casilla y la fila y la columna, donde tienes que ir un poco marcando. ¿Sabes? ¿Dónde puedes ir? ¿Por dónde va a estar ya ahí las bombas que tienes que poner? Pero, no siempre es así de fácil. Siempre hay una opción que te dicen, si quieren darte una pista al principio y demás, que me río yo de las pistas porque te ponen la más sencilla siempre, claro. Y bueno, tarda un poquito pillarlo. Y sobre todo es que si fallas, que además ya no, bueno, en el momento en el que tú le das, por error, que me ha pasado muchas veces, dar ahí al botoncito, ya te marca el error. No tienes la opción de tú lo haces primero y luego lo corriges y te dicen si has fallado o no, sino que en el momento en el que tú has puesto una casilla mal, directamente ya te salta el error y te penalizan con 2 minutos extras de tiempo. Okay. Entonces, tú realmente lo que estás haciendo es, lo que pasa es que estás súper pixelado, estás descubriendo un dibujo. Entonces, algunos dibujos son muy monos. Estoy viendo algunas formas y, por ejemplo, a veces trazan la forma de un perrito. No sé qué dibujos estás mirando tú, pero a mí me parecen un poco básicos, vamos a llamarlo. Pero es que yo soy un gran amante del pixel art. Ah, vale, los que estoy viendo, ok, aquí, por ejemplo, puede salir una gaviota. Y es verdad que es muy pixelada. Ajá. Pero muy, muy, muy pixelada. Okay. Entonces, yo soy gran amante del pixel. De hecho, tengo demasiado. Un gato, la mascota de este programa se llama Pixel, el gato, por un motivo. Ya, pues esto, bueno, es demasiado pixelada. De hecho, alguna vez he terminado el dibujo y te pone debajo, yo qué sé, tirita o vale, fantasma. He dicho yo, ¿en serio? Te pones ahí a mirar y digo, mira, yo por más que le doy vueltas, no. Y eso que en teoría, si tú terminas de hacer el puzzle antes de los 10 minutos, que en realidad cuando ya has pillado el truco y ya has entendido el juego, tardas muy poco, pero si tú lo terminas eso antes de los 10 minutos, te recompensan, vamos a decir así un poco entre comillas, y el puzzle te lo resuelven en color. Es decir, que cuando tú lo ves, luego te aparece en color. Y dices, ¡oh, ahora sí que lo veo! ¿No? Claro, pero no, hay muchas veces que yo... Vamos, yo todos los he hecho al final en color, nunca me han tenido que penalizar porque nunca he tardado menos de 10 minutos, pero algunos yo tengo mis serias dudas de si realmente he descubierto un gorrión, como me pone aquí, por ejemplo, que estoy mirándolo y... Son muy curiosos, sí, pero... No sé. Es arte abstracto, vamos a llamarlo. Bueno, oye, ¿cuánto dura cada puzzle? Has dicho que menos de 10 minutos, ¿no? Menos de 10 minutos, sí. Tienes, empiezas siempre con la modalidad fácil, que los primeros son de 5x5. Uh-huh. Nada, tienes solo 5 puzzles de 5x5. Y luego tienes otros 10 de 10x10, que son esos en fácil. Y luego en normal tienes 45, creo, sí. 45 en normal, que la primera pantalla son 15 solo en 10x10 y luego ya pasas a 15x15. Que ahí, claro, va sumando un poco la dificultad porque de repente te ponen en uno de 15x15, simplemente tienes que poner 1-1, 1-1. Y tú dices, vale, tengo 15 casillas y entre esas tengo que poner solo 4 unos. O sea, que son 4 unos más los 4 espacios mínimos que tiene que haber entre una y otra, son 8. Pero, ¿y las otras 7 casillas? ¿Sabes? Si en casi todas las horizontales y en todas las verticales solo te ponen a 4 casillas, es muy complicado porque no depende de la inteligencia como tal que tú estés desarrollando, sino de, pues me la juego aquí, yo creo que va a ser aquí, pero podría ser en la casilla de abajo, y lo pongo. ¿Y te sale bien? Pues bien. ¿Te sale mal? Pues te penalizan, pero... no está muy bien ahí, o sea, eso no es muy... que no es un juego como tal ya, ese momento, o sea, cuando llegas a esos puzzles, porque no es jugar con tu lógica ni con nada de eso, es simplemente de... hay varias posibilidades y juégatela. Una cosa, en las diferentes planillas estas que estás comentando, ¿existe o se trabaja la tridimensionalidad? No. O sea, son como en 2D, ¿no? Sí, estoy revisándolo ahora, la verdad, porque como yo no soy nada fan del 3D... Pero esa planilla, no, me refiero, ¿se gira? No. Okay, no, es totalmente plano, o sea, no hay más. ¿Y hay muchos puzzles de este tipo? Pues, como te he dicho, en fácil había 10, en normal tienes 45, y luego tienes la opción libre. Y la extra, la libre, que son otros 45, y la extra son solo 10. O sea solo 15. 150, ¿no? Sí. Entre pito y flauta. Muy okay. Bien, haz tú la cuenta, sí. Entonces, esto más o menos, por 5 pavos, que es lo que cuesta, en un principio da horas, pero esas horas son divertidas. Cuando una vez has pillado el juego, sí. Yo al principio ya te digo que es que estaba, pero mucho rato... intentaba hacerlo, claro, al principio dices, bueno, mira, pues si no puedo así porque no entendía el juego, no entendía las instrucciones, porque no la explican un poco difícil, pues yo decía, bueno, pues voy a intentar guiarme por el dibujo, a ver qué creo que va a salir de aquí, pero claro, con ves encuadrados simplemente ahí, tan abstractos que es difícil, pero luego ya sí, cuando ya pillas el truco y demás y te pones a jugarlo y es que no tarda nada, o sea, a lo mejor en 4 minutos te has hecho ya uno de, menos de 4 minutos te has hecho uno de 10x10 y hombre, pues es entretenido. Aquí luego hay marcadores que puedas compartir online o cosas así, ¿o no? Eso no lo he comprobado, la verdad, porque no... la consola la suelo tener en sitios que no tengo el wifi. Ah, ok. Así que... no sé, pues me la llevo para los ratos que estoy ahí en el coche y demás. Porque tú eres de las que van conduciendo y jugando a Picross mientras, ¿no? No, soy de las que se le rompe el coche continuamente, entonces llevo una semana que tengo que esperar mucho rato en el taller. Entonces juego con la consola. Pero no, okay. Conduciendo no. Y bueno, hay una parte nueva que creo que no lo tienen las anteriores Picross, es que yo es la primera vez que juego a este, y es el Mega Picross. ¡Wow! Y si la semana pasada hablamos de la Mega Evolución, hoy hablamos del Mega Picross. Entonces, es una moda. A ver, si habéis entendido bien la cómo funcionan las anteriores, esta yo todavía no la he entendido del todo bien, ¿eh? Y ya me he hecho varios puzzles, pero no la consigo pillar. Es justo lo que nuestro oyente Luke y yo necesitamos ahora mismo. Estamos intentando todavía pillar qué narices había que hacer aquí. No, yo al final lo acabo entendiendo, ¿eh? No te creas. Sí, bien, estupendo. Yo, ya te digo, ayer intentaba explicárselo a SV, que a él le encanta el Picross, y no conseguía. Al final le mandé un vídeo de cómo, pasándome una pantalla, y tampoco lo terminó de entender él. Y le dije, bueno, yo que conste que yo había hecho el vídeo al tuntún, porque tampoco lo sabía hacer, pero bueno. Sí, yo creo la que es difícil explicarlo sin ver una imagen o claro, es muy difícil. Por eso decía, tened un poco la idea de que estáis haciendo como un sudoku, solo que en vez de 9x9, que sea de 10x10, y la cosa, o sea, en vez de hacer luego el sudoku con los números, es como un buscaminas que te ponía 2, 1, tal. Entonces tenías que ir contando y tienes que dejar X espacios entre uno y otro. Pero luego ya cuando le pillas el truco está fácil. Pero bueno, a lo que iba de la el Mega Picross es te complican un poquito más las cosas y lo que te hacen es ponerte dos columnas juntas, por ejemplo, dos filas, y te ponen ahí, por ejemplo, un 6. Entonces, significa que en lo que sería, por ejemplo, la columna 1 y la 2, entre esos dos tienes que poner 6 bombas. Oh. Todas en el Mega Picross, si vamos, en todos los números, tiene que haber mínimo uno en cada columna. O sea, si tú estás jugando con la columna 1 y 2 en ese momento y son 6, tú puedes poner 5 bombas en una y otra bomba en la otra, pero mínimo tiene que, sabes, no puedes poner las 6 bombas en una columna. Es siempre así. Entonces, no se pueden tocar con otros números que te den luego para jugarlo y demás, pero lo bueno sí que es que, bueno, lo bueno o lo complicado es que simplemente con que esté unido te vaya haciendo así la cadeneta, digamos. Te vale, no tienen que ser todos en fila, ¿sabes? No tienes que ir uno detrás de otro. Que tú puedes ir haciendo la forma distinta con el... No sé si me estoy explicando. Sí, más o menos creo que sí. O sea, que no tienes que ser... Si tú te están poniendo esos 6 entre las dos filas, no tienes que poner 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sabes? Y tener 3 de una fila y los 3 de la otra y los 6 ahí en bloque juntos. Sino que puedes hacerlo medio alargado, ir haciendo como una S, ¿sabes? Claro. Y bueno, puedes ir haciéndonos, o sea, no es aquí de hacer dibujitos, es tienes que encontrar el dibujo que realmente ellos te están pidiendo que hagas. Claro. Entonces ahí está un poco también, es una dificultad añadida, porque se te van mezclando, te mezclan los meganúmeros, que es como les llaman a esos. Los meganúmeros son los que abarcan mínimo dos filas o dos columnas. Entonces tienes que a lo mejor te están diciendo que tienes un mega número, de repente un número normal que lo tienes solo en una de las dos filas o de las dos columnas, y luego otro mega número. Entonces, ahí ya dices, no he entendido nada, voy a probar a ver qué tal, y lo que la paciencia te dure, porque es un poco difícil. Yo todavía estoy con esta parte del Mega Picross. Y una cosa, tú luego, una vez que ya te ha ido pasando una pantalla del Picross normal o lo que sea, ¿en algún momento la has rejugado cuando yo tenía clara el dibujito que te estaban pidiendo para rebajar tu tiempo, cosas así? No, sí que lo volví a rejugar cuando los primeros que no había entendido los volví a rejugar, pero solo por saberlo, pero no creo que no te cambia luego la puntuación. ¿No te pone mejores tiempos ni cosas así? Creo que no. Ajá, ok. No tienes opción ahí de lucirte como tal. Bueno. No te aparece el precio, o sea, el precio del tiempo que llevas, ¿no? Ok. Luke, ¿tú cómo ves esto? Pues yo lo veo un juego bastante casual, en definitiva. Si tiene pinta de ser el típico que... Bueno, yo no lo he visto anunciar, pero el típico que te puede anunciar en la tele Amparo Baró, por ejemplo, para toda la familia. Y no sé, parece chulo. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber el tiempo que tú has hablado. Sí, esto parece que necesitas un tiempo a acostumbrarte a cómo se usa. ¿Ese tiempo es muy excesivo o lo acabas cogiendo al instante? No, mira, yo estoy mirando justo lo que me decís ahora de los tiempos, y como se te queda guardado los primeros, realmente son los tres primeros los que tengo unos tiempos de 18 minutos. ¿Qué? Que eras carne de cañón, ¿eh? Que, no, que, bueno, 18 minutos, que en realidad no es que sean 18 minutos. Es de, he fallado, entonces por cada fallo te van sumando 2 minutos. Sí. Extra. Claro, claro, claro, vale, vale. Entonces, okay. No, hombre, tan lenta no soy. Ya, yo... Pero claro, pegabas un fallo y te sumaban 2 minutos. De repente fallabas otra vez. Además, yo voy con las teclas súper rápido, pero en todo. Y claro, si no me daba cuenta, a lo mejor yo iba marcando, me he equivocado, pensaba que era ahí, y voy marcando, voy a marcar 6 seguidos, porque me están pidiendo 6 números, y digo, así van justo aquí, los voy a marcar, y no me daba cuenta, entonces marcaba uno, otro, y cuando me quiero dar cuenta, me pone error, y te me ha sumado de golpe 6 minutos. Hola. Y es, pues... Entonces buscaste una oportunidad de redimirte, ¿no? ¿Cómo? Que buscaste ahí, repitiendo esas pantallas, una oportunidad para redimirte, ¿no? Estás repetido porque es lo que te digo, se te sigue quedando el tiempo en 18 minutos 55 segundos. Madre mía, vale. Pues ya sabes, se lo puedes dejar a tu hermana pequeña de 3 años en la consola, pero no se la puedes dejar a tu hermana mayor, porque si no te lo va a restregar pues toda la vida. Ya, bueno, no te creas, igual la pequeña también me lo restregaría. ¿Ah? Porque es bastante máquina con estas cosas. Pero... lo que decía, no se tarda mucho, o sea, con 2 puzzles ya lo has pillado, en realidad. En cuanto empiezas a ver que no paran de meterte 2 minutos extras, y tú dices, ¿pero por qué? Entonces ya dices, a ver, vamos a pensar. Y lo que probablemente ahí esté el problema, en que no pensamos. Entonces, enseguida lo pillas, no te quita mucho. Vale, bien. Lo único que, claro, ya las, cuando a ti te aparecen todos los puzzles con una interrogación, y cuando ya lo has resuelto, ya te aparece el dibujo. Claro, entonces, ya te resulta fácil hacerlo. Claro, porque dices, si te aparece la interrogación, igual cuando llevas medio puzzle dices, ah, sí, ya me acuerdo, este era tal. Pero si yo me estoy metiendo, ahora por ejemplo me meto uno y ya veo que es un fantasma, ¿sabes? Es que cuando pincho, sí, ya sé lo que tengo que marcar. Okay, okay. El dibujo está justo todo por el centro y que las esquinas están libres de bombas y demás. Pero bueno, no sé. No está mal. A mí no me parece un juego, hombre, no es ahí un juegazo, pero sí que pues la gente está que le gusta a lo mejor un ratito ponerse a hacer que si las sopas de letras y cosas así, sabes que como son cositas tan cortitas que te pones y en 5 minutos o menos, porque es lo que acabas tardando al final cuando ya has pillado el truco, te resuelves un puzzle, pues a ratos así está muy bien. Tú ahora mismo estás grabando esta reseña y en un principio pues puedes hacer lo que hace muchas veces un servidor, que es que luego ya se olvida del juego a no ser que le guste mucho. ¿Tú tienes intención de seguir jugando este título o hasta aquí y no más? Yo tengo intención de por lo menos pillarle el truco al Mega Picross. Uh-huh. Y mirar el juego. No, sí, me quedan varios puzzles y, hombre, no me los voy a, igual no me los juego ahora tan así a saco como he estado esta semana para grabar y entender bien el juego, sino que ya lo dejo ahí porque sí que es cierto que una vez que ya me haya terminado todos los puzzles no los voy a rejugar porque... ya me parece un poco absurdo, ya te ha quitado la gracia, pero sí, claro, hasta que me lo termine, claro que voy a seguir jugando. Uh-huh. ¿Tú se lo recomiendas a la gente? ¿Se lo recomiendas a los oyentes? Sí, o sea, para ratitos así, no como para, me voy a poner aquí ahora un super juego y voy a estar 3 horas jugando, porque, hombre, habrá quien lo haga, pero 3 horas jugando que te acaba cansando. Pero sí, para ratito, aunque bueno, cuando te quieres dar cuenta con la tontería, igual te has hecho ya como 4 o 5 y te pones a sumar y dices, anda, pues mira, llevo aquí 30 minutos. Pero sí, a ratitos cortos, además no, es por el poquito precio que es, pues oye. Por lo que estás comentando, parece un buen juego para llevarse al cuarto de baño y conseguir que se te duerman las piernas. Pero una cosa, ¿es factible jugar esto en el cuarto de baño? Sí, es factible, no solo tienes que llevar la consola y no, vamos, no es... Pero, Vero, yo tengo un problema y es que tengo un pulso irregular. No hay problema. ¿No? Ah, bien, bien. No, porque tú simplemente lo manejas, te manejas con arriba, abajo, izquierda, derecha y la letra A y la letra B. Ok. Ya está, no, me refiero, no estás usando ahí el joystick ni estás usando nada que es, no, es muy sencillo. Es como si te llevases un sudoku en papel. Pues lo vale, mismo. Nunca lo he hecho, así pues... ni creo que lo haga. Pero bueno, ahí queda la recomendación. Yo no sé si a 5 pavos picaría, porque tengo muchas cosas pendientes para jugar. Pero bueno, ahí queda la recomendación. Y tampoco lo has puesto mal el juego, ¿eh? Hombre, no sé, no lo he contado y claro, aquí no hay contador de horas y demás, pero igual con todos al final sí que acabas echándole... Tienes para varias horas. Uh-huh. Fíjate, para ratitos cortos está bien. No te apetece jugar ahora mismo así a nada y demás. Yo, por ejemplo, lo he estado jugando mientras me pongo alguna serie de estas que tampoco hace falta estar continuamente mirando, ni pensando mucho ni nada, y oye, pues te vas entreteniendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a me voy a encargar yo ya de la siguiente reseña. Vale, perfecto. Pues vamos. Nada, chicos, espero que estéis por ahí atentos porque ahora os toca preguntarme a mí. Voy a hablar de un título que se llama State of Decay. Wow. Estado de decadencia. ¿Y de qué va? Pues mira, esto es un título descargable que se estrenó en el Summer of Arcade de este mismo año, en Xbox 360, y que unos meses después ha salido en Steam, más o menos coincidiendo con Halloween. Yo he jugado a la versión de PC y la premisa en un principio es acojonante. Un juego de zombies en tercera persona, en un mundo abierto, rollo sandbox, en el que la supervivencia está a la orden del día y con un toque de survival horror. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo quiero que me cuentes más. Me interesa. Pero, ¿a ti te gustan los zombies? A mí me encantan los zombies. Bueno, pues vamos a estar... La acción va a tener lugar en un mundo lleno de zombies en el que la comida será un recurso muy valioso que se agota, en el que las balas serán limitadas y que solo serán eficaces cuando estemos apuntando a la cabeza, como en cualquier historia de zombies en condiciones, en el que habrá hachas, patas de mesa, palos de golf y que todas sirven para defenderte, pero después de usarla un tiempo, se rompen. Entonces, bueno, este es un título de una compañía que se llama Undead Labs, en el que nos va a meter casi directo a la acción. Porque es que, nada más empezar, lo que parecía que es que un día nos vamos nosotros tres a un parque natural a pescar, en una región rural y tal, se acaba convirtiendo en una pesadilla zombie, en la que de repente nuestro compañero le están atacando unos zombies y tenemos que coger lo primero que pillamos y empezar a inflar a mazazos a todo bicho que nos ataque, ir esquivando obstáculos y salir cortando hasta que en la primera de cambio encontramos un refugio. Nos metemos y decimos, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, bueno, allí de repente vamos a entrar en contacto con supervivientes, cada uno nos irá comentando cositas, sus motivaciones, sus preocupaciones, y vamos a ver lo que hay que hacer. Porque claro, lo primero es, cuando ¿vosotros qué haríais si os encontráis en esas circunstancias? Estáis encerrados en una caseta con supervivientes, ¿qué haríais? A ver, Luke. Pues yo supongo que lo primero que haría es, me intentaría buscar una zona segura. Principalmente, eso sería lo primero. ¿Y tú, Vero? Hombre, un poco lo mismo, y mirar así, hacer un análisis de toda la situación y lo que tienes alrededor. Pues una de las primeras misiones que tenemos que hacer es subirnos a una torre elevada y detectar todo lo que se ve en las inmediaciones, donde hay, por ejemplo, tiendas de campaña, donde hay otro edificio, donde hay incluso aseos públicos por esa zona. Básicamente, detectar ubicaciones, posibles bases más seguras, como tú has dicho, Luke, lugares donde encontrar comida, lugares donde encontrar medicamentos o herramientas como armas o cualquier cosa con la que defendernos, ¿no? Más o menos, después de eso, lo que en un principio aparecen como a la vista de nuestro personaje como interrogaciones, nosotros cogemos unos prismáticos y podemos ir detectando esas interrogaciones, se irán convirtiendo en lugares de interés que posteriormente, de forma libre, nos iremos acercando para examinar. Por supuesto, en el entorno y mientras tanto, el ambiente estará rodeado de zombies. de zombies, de no muertos, que no nos van a poner las cosas fáciles. Además, ocurre que en este juego nuestros personajes van a ser muy humanos, ya que van a tener una capacidad de carga muy limitada. Entonces, en más de una ocasión, iremos a una tienda de campaña y nos dejaremos los víveres a mitad de recoger, porque no podemos cargar con más. Posteriormente, vamos a ir encontrando una mochila de capacidad media o de capacidad grande, pero todo va a tener aquí un precio. Y es que, claro, si vamos cargados, ¿cuánto podemos correr? Pues claro, menos. Entonces, todas esas variables nosotros vamos a tener que elegir. ¿Queremos ser el personaje que quiere correr o quiere ser el personaje que allá donde vaya se puede echar algo en los bolsillos y demás? Nosotros, una vez que recojamos todas estas cositas, tenemos que ir a nuestra base, ya sea la base inicial o otra que vayamos estableciendo posteriormente, y podremos ir depositando, como en un pequeño almacén, pues todas las cosas que vayamos cogiendo. Y siempre tendremos la duda de con qué, o sea, ¿qué me llevo? Porque hay veces que los zombies nos van a herir. Entonces, no está de más llevar medicamentos, pero al mismo tiempo puede ser que alguno de los supervivientes se ponga enfermo y esos medicamentos hagan falta. Puede ser que yo necesite comida en algún momento para reponer energía, pero también la gente tiene hambre. Entonces, nosotros, nuestro personaje, no va a necesitar comer. O sea, la comida sirve aquí más que nada para reponer energía. Y es que desde el principio vamos a ir viendo que vamos a tener dos variables muy importantes, en dos indicadores visuales grandes, que son la barra de vida y la barra de energía. Entonces, bueno, pues en esta primera toma de contacto lo que vamos a tener que ir haciendo es ampliar nuestro almacén y siempre decidir, lo que he dicho, ¿qué me llevo a mis misiones de exploración? Yo he optado siempre por la opción mínima, y la opción mínima era llevarme un hacha, llevarme un martillo, algo de contacto. ¿Por qué? Porque el sonido en el juego también importa. Si yo me monto en un vehículo, hace ruido. Si enciendo las luces de un vehículo, también se ven. Si pego un tiro, puedo alertar a una horda que haya cerca. Entonces, por lo general, me ha interesado ir siempre cargado con armas blancas, que al final acababan siendo armas rojas. Básicamente de las hostias que les metía a los zombies, ¿no? Cosas además que pasan. Nosotros vamos haciendo estas cosas y de vez en cuando pues irán surgiendo misiones que tenemos que cumplir, ya sean misiones secundarias o misiones principales. Pero vamos a ir haciendo una serie de actividades, principalmente luchar, correr, recibir daño y trabajar en equipo con gente. Entonces, aquí hay un sistema que en el que vamos a poder, el personaje que manejemos, por ir cumpliendo estas cosas que he dicho sencillas, va a ir ganando en capacidad de cardio, en vigor, en puntería, conforme vaya utilizando armas de fuego, en capacidad de lucha cuerpo a cuerpo o en liderazgo. Entonces, hagamos lo que hagamos, incluso si nos vamos de paseo simplemente a coger víveres, siempre vamos a tener la sensación de que no estamos perdiendo el tiempo, de que estamos haciendo cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, esquivar zonas donde haya plaga, donde haya hordas de zombies que nos pongan en peligro. Y es que lo que he dicho, esto es realista. Nosotros tenemos un grupo de personas que se cansan de vez en cuando, incluso con el walkie-talkie, de vez en cuando nos dirán, oye, estás muy cansado, quizá deberías venir y descansar un rato. Y es que conforme nos vayamos, nuestro personaje se vaya cansando, su indicador de energía sí que irá bajando progresivamente. No es que se agote, sino que su capacidad máxima de resistencia va a ir bajando. Igual que si hemos recibido mucho daño, aunque luego el daño, la vida se vaya regenerando poco a poco, ya sea con medicina o un poquito consumiendo alguna sustancia, sí que es verdad que si hemos recibido mucho daño, va a ir bajando el tope máximo que podemos recargar. ¿Esto cómo se recarga? Pues yendo a la base y cambiando a nuestro personaje por otro. ¿Qué pasa? que si nosotros hemos pasado mucho tiempo con un personaje, ese personaje, lo que he dicho, tiene unas capacidades muy buenas, ¿no? Que generalmente serán superiores a las del resto de compañeros. Pero ocurre una cosa, si no mantenemos el equilibrio y si no mimamos al personaje, o si lo metemos en la boca del lobo o en una casa infestadísima de zombies con una horda dentro y no llevamos compañía, puede ocurrir que muera. Y si muere, no hay vuelta atrás. Si muere, lo has perdido. ¿Y qué pasa si mueren todos? No se ha dado ese caso porque en el momento que perdí al personaje con el que llevaba ya 7 horas de partida, ajá, y tuve que empezar a desarrollar a otro, dije, aquí voy a llevar mucho cuidado. ¿Qué iba a decir? Que, o sea, tú, si, como sois un grupo, o sea, pero tú vas manejando en ese momento solo a uno, ¿pueden ir muriendo otros del grupo que no son los que tú estás manejando? Sí. Sí, de hecho, hay ocasiones en las que, claro, estamos en una plaga zombie y algunas de las misiones secundarias van a contarnos cómo uno de los miembros del equipo ha desaparecido. ¿Que dónde está? Entonces, pues muchas veces tendremos que ir a la búsqueda de estos personajes e ir buscando por diversas casas. Generalmente siempre suele estar cerca de la boca del lobo, de alguna horda de zombies y estar refugiado en una zona. En ese momento podemos recibir ataque y además, pues claro, nosotros nos podemos escapar y sí tenemos buena capacidad de lucha, pero puede ser que nuestro compañero pues se despiste o que en un momento en el que esté muy tocado nosotros no vayamos a socorrerlo. Podría producirse el caso de que fallezca. De forma espontánea también hay momentos, no quiero revelar mucho de historia, pero hay momentos del juego en el que puede ser que algún personaje ya no siga entre nosotros por X motivo. Así que, aparte de lo que pase a nosotros, es verdad que también los demás están en peligro. Como he dicho, podemos ir recogiendo medicina. Si nosotros tenemos una enfermería en nuestra base, si instalamos una enfermería, si vamos preparando ciertas instalaciones en concreto, pues podemos tener ventaja. En el caso de la salud y en el caso de enfermedades espontáneas que puedan surgir, aquí esto puede proteger un poco la salud de los demás. Hay veces que tendremos que decidir, sin embargo, decir, pues no, prefiero tener un taller donde elaborar determinada herramienta, o que si un hacha que la tengo un poco cascada la dejo, la puedo reparar, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ir haciendo decisiones. Nunca llega la cosa al punto de decir, ya no puedes seguir. A ver, muy malo tienes que ser para eso. Y también cuando ves que la cosa está complicada, puedes ir explorando zonas y interactuando con otras personas que a lo mejor deciden unirse a tu grupo. Entonces, bueno, más cositas de una, esto. Una pregunta, no me he enterado yo. Cuando ¿mueren o se convierten? Mueren directamente. En realidad se convierten. Y, o sea, tú puedes luego reconocer. Sí, todo el alijo que estaba ahí y tú, lo que llevaba. O sea, puede ir incluso a encargarte de ese personaje, si quiere. Y recuperar las posesiones que llevaba en ese momento. ¿Cómo encargarte de ese? O sea, encargarte del zombie. Sí. Puedes ser en ese momento el zombie, jugar como el zombie. No. Tú siempre vas a manejar a un vivo. Uno de los supervivientes se puede acercar a la zona donde ha pasado. Vale, te puedes acercar al zombie, al que hasta ese momento era tú. Tampoco es una cosa que haya. A la que le haya prestado atención. Si estaba muerto, que le den por culo y a seguir a mi misión, que es sobrevivir. Y meterme, si el otro ha palmado en una casa hasta la bandera de zombie, con algunos zombies especialmente agresivos, pues yo, la verdad, pues no volví, tampoco. Lo vi por allí y dije, sí, ok, venga, hasta luego. Cosas chulas. El mundo, la región es muy abierta. ¿Y cómo nos movemos? Pues mediante vehículos. Estos vehículos sirven generalmente para ir de un pueblo a otro pueblo y cosas así. Los pueblecitos son pequeños, residenciales, como he dicho, es una zona rural en la que de forma intercalada entre cada uno de los pequeños núcleos de población puede haber granjas o zonas y sobre todo grandes campos de cultivo. También podemos encontrar pequeñas sorpresas dentro del mapeado que tampoco voy a revelar, pero sí que sirven para dar variedad y son descubrimientos interesantes, ¿no? Para, en cuanto a localizaciones diversas. Generalmente, para ir de zona a zona, yo eso, cojo un vehículo y sí que es verdad que están las típicas camionetas estas de la serie americana de rednecks de pueblo, en la que, pues, ¿sabes lo típico que dejan la caja con las herramientas de pescar ahí? Sí, que está descubierto la parte de atrás, ¿no? Sí. No... Luego también tenemos coches deportivos, tenemos coches un poquito más antiguos, tenemos turismos. Entonces sí que hay un poco de variedad de vehículos con su sistema de conducción diferente, que hace que cada vehículo pues sea un poquito más distintivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que he dicho más o menos, yo, sin embargo, es verdad que de los vehículos se me estaba olvidando decir una cosa, y es que hay mucho en el juego. Pero conforme vamos atropellando zombies o vamos cayendo en zonas que no deberíamos o nos metemos en berenjenales, los vehículos se estropean. Y los vehículos no se regeneran. Entonces puede llegar un momento en el que si no somos cuidadosos con los vehículos, puede ser que el pueblo en el que está nuestra base se quede sin nada. Entonces siempre hay que asegurarse de tener 3 o 4 coches por allí por si en algún momento tienes que salir cortando por X motivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me voy moviendo por un pueblo no suelo coger el coche, suelo apoyarme en la infiltración, en pasar lo más inadvertido posible y en no meterme en muchos follones. Y bueno, lo que he dicho en realidad son solo las bases, los cimientos de un juego en el que de repente pues nuestra base va a recibir la llamada de emergencia de unos supervivientes. Nos van a ir surgiendo opciones de trueques, como por ejemplo que nos digan, oye, como vosotros tenéis medicina y nosotros tenemos una granja con cultivo, si nos dais una caja de medicina, nosotros os damos 5 de comida. Entonces, pues muchas veces se trata de ir a esa zona y hacer un poco misiones de recadero a los sandbox clásicos. Sí. Luego hay veces que, por ejemplo, lo que había comentado antes Berenic, se puede poner alguien malo. Y te toca ir a buscar a un médico en esa región. Y a los vecinos les suena que el médico puede estar en X zona. Y tira y encuéntralo, ¿no? Luego te dice lo típico, que siempre las desgracias nunca vienen solas. Va y en ese momento te dice, pues mira, me paso el juramento hipocrático por el forro de los cojones. Si quieres que vaya a ayudarte, pues me tienes que defenderme un rato mi casa y ya me lo pienso después, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama el juramento ese de los médicos? Pero tú que entiendes. Juramento hipocrático, como okay, has dicho. Ok, vale, por si acaso me había equivocado. Ok, la cosa es que van surgiendo cosas y mientras que no surgen misiones que se activan en determinados momentos mediante señales, comunicaciones por walkie-talkie y tal, pues nosotros tendremos que preocuparnos de que nuestra base esté bien surtida y de que haya mucha munición frente a posibles invasiones que haya, para que haya también materiales con los que fortificar la zona. Entonces, pues bueno, vamos haciendo esas misiones. Aparte, mientras que estamos por ahí rondando por el mundo, de vez en cuando, como no, jodiendo la marrana, tenemos al ejército haciendo actividades súper secretas y pasando olímpicamente de la población. Típico. En otra zona aparece una juez que está dispuesta a declarar la ley marcial y ordenar poner orden en este estado de decadencia, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y quien lleve arma pues va a tener que soltarla o soltarla a la fuerza. Van surgiendo submisiones relacionadas con, por ejemplo, con el ejército, con la jueza esta que he dicho, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces estas misiones las podemos ir jugando al ritmo que queramos. Simplemente en nuestro mapa de la región nos dicen, pues aquí hay una misión relacionada con este tema. Por supuesto, estas misiones hacen que progrese la historia. Si no, estaríamos estancados solamente en lo de recoger comida, munición y demás. Cosas que pueden pasar es que de vez en cuando, pues cuando reunamos un grupo de gente adecuada y tengamos un número de materiales concretos, materiales quiere decir que hay una vieja fábrica y en esa vieja fábrica me encuentro una caja que dice, estos son materiales. Dice, están muy cargados. Estos materiales, que son a lo mejor con un valor numérico de 5, te los tienes que llevar a tu base y ya se quedan como en el almacén, ¿no? Pues entonces te dicen, en ese deambular de subirnos en torre y de detectar zonas de interés, te dicen posibles bases que hay. Para ir a una base de estas tenemos que tener a un número concreto de personas, por ejemplo 8, y tener a lo mejor 50 de materiales. Tenemos que haber dedicado un poquito de tiempo. Pero sí que ocurre que a veces estamos hasta las narices de estar en la región norte del mapa y preferimos estar en una zona un poquito más céntrica, ¿no? Entonces vamos jugando con todo eso. Sí. Ahí... Yo, sí, ¿hay algún tipo así más de drama al rollo Walking Dead de que haya enfrentamientos entre dos grupos de supervivientes y cosas así? Como siempre hay tensiones, hay disidentes y hay momentos de elección. Por supuesto que alguien esté contagiado y sabemos lo que va a pasar. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión toma? Y según la decisión que toma, pues te lleva a un logro o no. Además... es muy importante lo que he dicho, gestionar recursos, porque si no gestionas los recursos de la base, si no hay comida, la gente se puede poner nerviosa. Una de las misiones que pueden surgir es que alguien se ponga, le entre miedo, que tiene la sensación de que no sabe defenderse. Entonces, una de las submisiones es que te lleva a esa persona a dar un paseo y a matar unos cuantos zombies que haya por ahí cerca. Y tú le dices que no pasa nada, has visto cómo te sale bien, cómo eres capaz de defenderte y cómo puedes aportar a esta comunidad. Hay gente que también, una misión muy parecida, que llevarse a alguien a dar un paseo, puede ser el motivo de que alguien está muy enfadado, tiene ira en el cuerpo y lo está pagando con los demás. Entonces pues tú te lo llevas, matas a unos cuantos y dices, has visto, si es que es mejor pagarlo con los zombies, vamos a tener energía para defendernos. Estas misiones se repiten mucho y hay un momento en el que cansan. Sin embargo, si no las afrontamos, hay un indicador que es el indicador de como de fama, de es como la confianza que tiene la gente en ti. Y es que conforme vas haciendo este tipo de misiones, pues ese indicador sube, pero si no la hace y si hay miedo, pues baja. Al mismo tiempo, conforme vamos rapidando lo que he dicho, medicina, armas de fuego, demás, y las vamos dejando en el almacén, ese de confianza en nosotros de la gente va subiendo. Porque es como, anda, este nos trae aquí cosas para que nos defendamos, estamos trabajando en grupo y demás, ¿no? A la hora de desarrollar todas estas acciones que yo he dicho, por lo general el control es bastante correcto. Es un juego que está pensado para jugar, ya que salió originalmente en 360, está pensado para jugar con un pad, con un mando. Se puede jugar con ratón y teclas, pero pierde intensidad, pierde... esto está pensado para jugar con pad. Las acciones y el control son intuitivos, sencillo, no es la complicación. Y sí que es verdad que en algún momento pues la puntería importará, como he dicho. Si no vamos a la cabeza de los zombies, es mejor que te coja una pata de una silla, un palo de golf o una katana y que te las busque. Yo, de hecho, como mi puntería era irregular, prefería ir a katanazo. Claro. Lo que pasa es que sí que hay un problema aquí, y es que la parte técnica está mal optimizada. Tanto en 360 como en PC. Yo, mira, en 360 esto salió en verano, como he dicho. Fue un exitazo, nada más salir. Pero los frames por segundo no me cuadraban. Esto no era la experiencia soñada. Yo en PC tengo una gráfica que puede con Tomb Raider, con Sleeping Dogs, con The Witcher 2, incluso con Battlefield 4. Battlefield 4 en flojo, pero va muy bien. Y este juego no es normal que tironee en resolución media. Vaya. Hay resolución ultra incluso, pero tironea. De hecho, yo para hacer la prueba cambié de 1080p a 720p y iba mucho más fluido. Pero, sin embargo, el juego, incluso probé todas las configuraciones, había popping, zombies que atraviesan paredes, coches con una física más propia de la luna que de la tierra, texturas que se cargaban de repente, zombies que aparecían como por arte de magia. Y claro, eso te saca de una experiencia de supervivencia en la que estamos diciendo que si te matan, has muerto. Vaya, pues coño, dame un poquito más de realismo en el mundo que has construido. Sí. Además ocurre que los modelados no es que sean unas texturas de lujo ni un diseño de la leche, son solamente correctos y son de un título descargable. Es funcional, en pantalla parada se ve bien, tiene un aspecto agradable, pero esto en movimiento hace bastante agua y es un tema de optimización. No es por falta de... porque en realidad el estilo del juego es correcto, es simplemente que a veces tironea y eso a mí me ha sacado mucho de la aventura. Aún así, lo que digo, el juego se puede jugar, entretiene mucho. Si te gustan los zombies, los sandbox, aquí hay muchísimo que hacer. Es un juego que te dura unas 12-13 horas y si te entretiene en secundaria y demás, se te puede ir perfectamente casi a las 20, incluso si te lo tomas así con calma y eso. Y mola el tema ese de que cada vez eres más fuerte, cada vez estás más preparado, porque me vas corriendo, vas luchando, corriendo. Lo que he dicho de correr es importante porque me he acordado de la regla número 1 de Zombieland. ¿Sabéis cuál era? Corre. Uf. Tener buen cardio. Eso. Y de hecho, si tú llevas uno de los supervivientes al nivel máximo de cardio, te dan un logro, que es la regla número 1. Vale. Se llama así. Es un guiño, ¿no? Sí, totalmente. No sé, a mí la sensación, me lo he pasado bien. Lo he pasado muy bien, pero me da muchísima pena que la parte técnica vaya ahí tan justa. No sé si a lo mejor es cosa de mi ordenador, pero lo que os digo, que un Sleeping Dogs va muy fluido aquí, coño, un Battlefield, las batallas van fluidas. Entonces, es raro que esto pues no tire. Mucha gente lo ha comentado, he mirado en foros, he mirado en el propio foro de Steam del juego y nos comentan que este problema le pasa a mucha gente. Entonces, yo no sé si sabiendo eso, ¿cómo se os queda el cuerpo a vosotros? A ver, Luke, ¿tú qué dices? Bueno, yo ahora mismo no tengo, por el tema de potencia en ordenador no tengo problema, pero entiendo que alguien que tenga un ordenador, si es que puede llegar a cabrear y dices, coño, tengo un ordenador de hace X años, me tira sin problemas, como tú dices, Tomb Raider o incluso Battlefield 4, y que este juego le tire a cachos, pues comprendo que se tiren de los pelos. Yo no puedo garantizar que esto en tu ordenador vaya a ir totalmente fluido, ¿eh? Vaya. Visto lo visto, y tienes un ordenador nuevo. Sí, claro. Claro, es lo que pasa. Berenice, ¿tú qué dices? Hombre, pues claro que limita. Bastante. Yo, por ejemplo, hay juegos que me encantaría ahora mismo jugarlos, pero mi ordenador, que tampoco está mal, aunque estoy pensando cambiarlo, uh-huh, no tira. Entonces, si cosas que son súper sencillas ahora mismo se me queda pillado, con eso ya directamente no me lo plantearía. Una cosa, si no tuvieses ese problema, si tuvieses un ordenador recién comprado, nuevo, y dijese, oye, tengo la opción de jugarlo, ¿esto te llama la atención? ¿Le daría una oportunidad a esto o no? Sí, yo a los zombies siempre. Ok, yo esto lo veo ahora que ha salido la Xbox One y que tiene un título exclusivo muy seductor, que podrán decir todo lo que quieran, pero es un juego de zombies de puta madre en Next Gen, aunque estuviera originalmente pensado para esta generación. Mira, Dead Rising 3 me pone, pero no tengo una One, no puedo jugarlo, no puedo disfrutar de ese sandbox. Necesito un premio de consolación. Bueno, esto ahora mismo en la rebajita de Navidad y Acción de Gracias y demás va a bordear los 10 pavos y posteriormente irá bajando más. A ese precio no lo veo mal, porque por lo que digo, a mí me gustan mucho los zombies, me lo he pasado muy bien y sí que es verdad que me duele la parte técnica, pero oye, ahí queda ese State of Decay, que han prometido además ampliar la experiencia con un DLC que se llama Breakdown, en el que va a primar todavía muchísimo más el tema de supervivencia y búsqueda de recursos, que es a la hora de la verdad lo que más me ha gustado del juego. Vale, Pablo, yo tengo una pregunta acerca de este juego. Sí, o sea, adelante. Creo que hay una cosa que no has comentado y realmente a lo mejor se da por supuesta, pero no es el caso. O sea, estamos hablando de un juego de zombies. ¿Este juego da miedo? No, no. Lo que sí que es verdad, que estaba obviando, es que hay zombies especiales. Hay zombies especiales, el típico zombie gordo, gordísimo, que hace de tanque. Hay zombies que gritan. Hay zombies explosivos que dejan gases. Y esos zombies sí que imponen. Pero imponen porque sabes que te pueden matar. Porque suponen un peligro mayor. Pero miedo, no, que va. Sí, en ningún momento he sentido miedo. Claro, no tienes una ambientación. Ha sido meterme. Ha habido zona y hay casa que el mapa te marca como roja. Que están infectadas. Y tiene unos personajes que son los zombies que gritan. Los zombies que gritan alertan siempre a más zombies. Y lo que tienes que hacer es sobrevivir como pueda, cargarte a los que gritan, cargarte a los que quedan por la zona y ya no vienen más. Pero si no sabes que si te quedas ahí y no intervienes, palma seguro. Vale. Entonces, eso sí te impone respeto, pero porque no quieres morir y porque has estado construyéndote un personaje bueno, te has metido solo ahí y eso. Es verdad que a veces uno de los ítems que podemos recoger son muñecas que hablan. Entonces tú puedes dejar una muñeca que habla en el suelo y de repente los zombies se vuelven locos. Se van directo a la muñeca, a esa voz, porque le atraen mucho. Pero bueno. Y bueno, más o menos eso era lo que tenía que comentar de State of Decay. Si os parece, vamos a ir cerrando el chiringuito. Vale. No sin antes recordar de a la gente, pues dónde os pueden encontrar a vosotros. A ver, vuestra información de contacto ardiente. Luke. Pues a mí sobre todo en el foro de www.confesionesdeunjugador.es. Por allí seguimos dando la matraca. Y bueno, pues por el Twitter. No lo uso mucho, pero por ahí estoy. Ok. ¿Y a ti, Verenic? Pues sí, pues... que lo uso bastante, la verdad, que es twitter.com/Belenique con y con escas, y en confesionesdeunjugador.es, que además yo quería estar haciendo Battle Royale también, y está ahí el foro que arde, así que nada, si nos pasamos, que lo estamos ahí preparando entre Pilar y yo, y a ver. Nada, pues estupendo. Por lo demás, decir que la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos está en www.confesionesdeunjugador.es, pero también tenemos un Facebook y un Twitter en @confesionesdeunoj. Por supuesto, es muy posible encontrarnos también en los mejores bares, pero eso ya lo dejo a la suerte de cada uno. Simplemente que sepáis que en algún momento que entréis a un bar, es posible que os encontréis con un confesor. No tengáis miedo, saludarlo, respetad el pixel. Y por lo demás, pues chicos, muchísimas gracias por participar en el programa. Bueno, nada, un placer. Y nada, dejamos a nuestros queridos oyentes con el no menos querido Plaf. Especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierda el pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca. Pongo el podcast, una leaf, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin en mi camino. Hay un gato pixelado pero pone quedo sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cada abrir consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja